antes que esté la luna. Un arrebato cabrón, con ese booty guayando mejor. Una prueba para ver cómo es que sabe eso. Inhalo el humo y ya estoy pensando en tu peso. Viste pa'l baño y te quiero de regreso. Es tu canción, ya tú sabes el proceso. Cierra los ojos bien y solamente siente el perreo. Que ya estás prenda, yo te lo creo. Tú baja, tú ahí, yo te vaqueo. Cuando suena el dembow, wow, wow, wow, wow. Ella prende otro blon, wow, wow, wow, wow. Con la nota encendida, ya. Yeah. Baila hasta el otro día, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Y cuando suena el dembow, wow, wow, wow, wow, wow. Ella prende otro blon, wow, wow, wow, wow. Con la nota encendida, ya. Yeah. Baila hasta el otro día, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Ella se arrebata, bata, bata, bata, boom, boom. Yo tengo la llave. Abra las patas, ese moño ya ahí enrola. Rola, rola, rola, boom, boom. Siempre creepy, le hace daño la pangola. Guayeteo a lo full, bellaqueo. Cuando te veo, yeah. Es que empieza el fume, fumeteo, yeah. Daldeo, saciar tus deseos. Y cuando suena el dem, ella me pide que la ale por el pelo y que también le dé. Y cuando suena el demo, que ni respire, que se quede pegadita hasta el amanecer. Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el dembow. Más pégate rápido, más rápido, más rápido. Cuando suena el dembow, oh, oh, oh, oh. Ella prende otro blow, oh, oh, oh, oh. Con la nota encendida, yeah. Baila hasta el otro día, yeah, yeah, yeah. Cuando suena el dembow. Solo quiere mi figura. Dices cualquier cosa para irte conmigo. Yo sé que estás buscando travesura y que solo quiere calentura. Dices cualquier cosa para irte conmigo. Aquí todo se vale. Perreo como anormales. Es que la rumba está buena. Roten las botellas, todo el mundo perreando. Como dice Don Dale. escondo. Ni por mí ni por mi combo. Si la nena quiere chorizo, le traemos chombo. Tengo los bolsillos hondos. Esta murga no la paran ni los tombos. Perreando, aquí todo se vale. Perreo con más normales. Es que la rumba está buena, roten las botellas, todo el mundo perreando. Como dice Don Dale, perreo con más normales. Es que la rumba está buena, roten las botellas, todo el mundo perreando. Porque tú me bailas así, como si estuviéramos en la cama. Qué rica te tienes que sentir, no estás sin nada. Dime cuándo nos vamos a ir, que se nos acaba el tiempo. Ya te tienes que decidir, si vienes solo deja para luego. Baby, hoy sí que me puse yo pa' ti porque así freaky. Fue que tú me bailaste a mí moviéndote. Working, de pala te vi el distin, el sorry, sí. Freaky, tú me puse delta, sí. Erótico, se puso el encuentro entre tú y yo. Olvídate el correcto y el momento, vívetelo. Si a mí, mami, tú me permites fluir. Verá que fácil, date ya paleta, si no queda casi. Pa' que cierren esto aquí, ya estamos. Por mí, ¿qué es lo que hacemos aquí? Porque tú me bailas así, como si estuviéramos en la cama. Qué rica te tienes que sentir, y no estás sin nada. Dime cuándo nos vamos a ir, que se nos acaba el tiempo. Ya te tienes que decidir, si vienes solo deja para luego. Yo sabía que esto pasaría, que tú terminarías. Amanecí en mi cama, después de esta noche te olvides. Y si quieres otro día, cualquier hora me llamas. Yo sabía que esto pasaría, que tú terminarías. Amanecí en mi cama, después de esta noche te olvides. Y si quieres otro día, cualquier hora me llamas. Oh. Baby, hoy sí que me puse yo pa' ti porque así freaky. Fue que tú me bailaste a mí moviéndote. Twerking, de espalda te vi el distin, el sorry, sí. Freaky, tú me puse delta, sí. Erótico, se puso el encuentro entre tú y yo. Olvídate el correcto y el momento, vívetelo. Si a mí, mami, tú me permites fluir. Verá que es fácil, date ya paleta, si no queda casi. Pa' que cierren esto aquí, ya estamos. Por mí, ¿qué es lo que hacemos aquí? Porque tú me bailas así, como si estuviéramos en la cama. Qué rica te tienes que sentir, y no estás sin nada. Dime cuándo nos vamos a ir, que se nos acaba el tiempo. Ya te tienes que decidir, si vienes solo deja para luego. Es una cosa de locos, como ese culo me tiene enviciado. Desde que lo hicimos me quedé buqueado. Tú en mí dos se quedaron grabados en mi mente. Dime si estás puesto, papi, pa' esta noche. Quiero que me quites de pantisito Dolce, yeah. Dime si estás puesto, papi, pa' esta noche. Que yo quiero darte. Responde encima de mí, bellaquita. No calles lo que sientes y grita. Que los vecinos se enteren. Y si llegan los vallas que esperen. Que sepan quién es tu hombre. Que los vecinos se aprendan mi nombre. Oh, yeah. Ponte encima de mí, bellaquita. No calles lo que sientes y grita. Que los vecinos se enteren. Y si llegan los peleas que esperen. Que sepan quién es tu hombre. Que los vecinos se aprendan mi nombre. Yeah, yeah, yeah. Se te nota en la cara, ma, yo sé que estás bellaca. Te pusiste el baby doll de Victoria y si crees la ataca. Trépateme encima, vamos a hacerlo en la butaca. Mira, llegó Van Helsing, igual clavarte le taca. Ella gritó y despertó a los vecinos. Tomaron los guardias cuando ella se venó. Quieren tumbar la puerta, pero bro de la seno. Señor oficial, no sabe lo que intervino. Siempre que tú quieres, pa, yo no te pongo excusa. Dile a los vecinos que no nos dañen la musa. Criminal, criminal. Ponme la esposa que soy tu criminal. Ponte encima de mí, bellaquita. No calles lo que sientes y grita. Que los vecinos se enteren. Y si llegan los peleas que esperen. Que sepan quién es tu hombre. Que los vecinos se aprendan mi nombre. Si tú te vuelves loca por mí, por mí. Y yo me vuelvo loco por ti, por ti. Entonces más deja el novio que tú tienes. Dile que tú no lo quieres. Primero tomaste, luego llamaste. Y en medio de indirectas calentaste la situación. Y yo tranquilo en la habitación. No lo esperé de ti. Te veía mía tan enamorada que ni intenté. Ahora te pregunto, ¿por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien. Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer. Si pruebas, no vas a volver. No. Yeah, ¿por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien. Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer. Si pruebas no vas a volver. ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien. Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer. Si pruebas no vas a volver. Estás con él. Yo seré tu amante, tu amor bandido. Baby, si te gusto, quédate conmigo. Ya no te quiero ver escondido. Y sabes que no puedo ser tu amigo, así que no sé. No sé por qué no estás aquí conmigo. Amor, amor, amor prohibido. Sigues texteándole si no te contesta. Ni pienses que después de esta vuelva y aparezca. Si ya sabe que fuiste infiel, de tu culo perdió el poder. Sé que no quieres mala fama, tranqui, nadie sabrá. Ese cabrón no se dio cuenta de con quién estaba. No hay que decir que estás mejor de lo que antes estabas. Cuesta pa' mí porque ya no conectaban. Bebé, tú me buscabas cuando ganas tú tenías. Con él pasabas la noche y yo te daba todo el día. Prendíamos bastante haciendo fequerías. Como tú y yo le dimos, mami, eso nunca se olvida. Bebé, tú me buscabas cuando ganas tú tenías. Con él pasabas la noche y yo te daba todo el día. Prendíamos bastante haciendo fequería. Como tú y yo le dimos, mami, eso nunca se olvida. Both in mine. bellaqueao. Pámpelo rapam pam pam pam pam, dale. Pámpelo rapam pam pam pam pam, dale. Pámpelo rapam pam pam pam pam, dale. Pámpelo corillo que rompe chos aquí. Pámpelo rapam pam pam pam pam, dale. Pámpelo rapam pam pam pam pam, dale. Pámpelo rapam pam pam pam pam, dale. Pámpelo rapam pam pam pam pam. Hey, ¿qué pasó? Muchos quieren tumbarme, le digo. No, no, no. Que no manda poder. Llevan el reggaetón de corazón, puñeta. Ey. Una cosa yo voy a explicar. A la mujer la tienen que respetar. Ey. A los hombres le vamos a dar. ¡No! ¡No! Eso tiene que ir más cabrón. ¡No! ¡No! ¡No! ¡Perreando! ¡No! ¡No! ¡No! Como nosotros ahora, man. Bellaqueando. Bellaqueando. Bellaqueando. Bellaqueando. Bellaqueando. Bellaqueando. Bellaqueando. Puñeta. Bellaco. Screaming a big toddler. Don't try to get your friends to come holler, holler.